desde ayer brigadas de médicos y enfermeras, personal de salud, y hasta el día de ayer no ha habido un incremento significativo de las enfermedades respiratorias, de la afectación de la piel o de los ojos. Sin embargo, estamos mandando nuevamente, ya deben de estar por allá, a Quetzalhuaque, Boquerón, Los Ángeles, Ceiba, Chachagua y Cristo Rey, así como a 5 comunidades de Pozoltepec, para verificar el estado de salud general de la población y asegurar las recomendaciones necesarias para la protección. Mientras, el asesor de vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, Armando Zavallos, llamó a la población a mantener la calma, pero advirtió que deben estar atentos a las orientaciones de las autoridades. Aunque las explosiones de gases han disminuido, la actividad sísmica del volcán aún persiste, ¿verdad? Y han habido pues ciertos sismos cerca del volcán, ¿verdad? Con magnitudes menores a 2.4 y entre 1.8 y profundidades menores a los 11 kilómetros. Bueno, esto no es para alarmar a la población ni a nadie, ¿verdad? Todo lo contrario, es para comunicarles, ¿verdad? Informarles de lo que está pasando, pues, y estar siempre pendiente, alerta, ante las declaraciones y las recomendaciones que hace el gobierno. Las labores de vigilancia y monitoreo en la zona continúan y las autoridades están preparadas para evacuar a las personas si fuese necesario, informó por su parte Guillermo González, director del Sistema Nacional de Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED. De acuerdo al SINAPRED, Nicaragua tiene 6 volcanes activos, por lo cual periódicamente se registran explosiones de gases o ceniza de forma leve, pero en este mes de mayo, las actividades de los volcanes Telica y El Concepción se han incrementado, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Porque el micrófono nunca lo tengo yo, ni usted. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. Dos centros hospitalarios de ese país colapsaron ante la falta de medicamentos e insumos básicos para atender a sus pacientes. Y aunque el Ministerio de Salud promete que en pocos meses la situación estará bajo control, el personal de los hospitales desconfía de que los recursos sean suficientes para mejorar la atención. Pallín Atencio con el reporte. Así es, compañeros, tenemos que el Hospital Santo Tomás y el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social en la República de Panamá tienen algo en común, y es que su sistema colapsó, lo que perjudica la salud de cientos de pacientes que llegan a diario con la esperanza de conseguir buena atención y los medicamentos que le recetan. El doctor Marcel Pegna, vicepresidente de la Asociación de Médicos del Hospital Santo Tomás, indicó que esta situación es un desastre. Se encontró que desde el mes de marzo del año 2014 no se compraban medicamentos. Fundamentalmente yo diría que son todos los servicios, unos probablemente un poco más que otros, los servicios quirúrgicos, por ejemplo, los servicios que tienen que ver con el diagnóstico, los servicios de imagenología, y por supuesto aquellos servicios que no son quirúrgicos, que atienden pacientes como medicina interna, que requieren antibióticos, que requieren insumos desde el punto de vista diagnóstico para poder darle un tratamiento adecuado al paciente. Esto definitivamente, si yo no tengo, por ejemplo, imágenes para confirmar un diagnóstico, o si no tengo antibióticos para darle a un paciente, o si no tengo antibióticos para prevenir una infección luego de un procedimiento quirúrgico, realmente tratar a ese paciente o intentar hacer una cirugía implica poner en riesgo al paciente. Por su parte, la doctora Yulisa Rodríguez, dirigente del Gremio de Médicos del Hospital Santo Tomás, manifestó que no es de ahora esta condición, pues siempre ha habido una crisis de insumos y medicamentos, pero esta vez darán el beneficio de la duda a las autoridades de salud. Bueno, siempre se ha dado la atención y se ha utilizado, como hemos mencionado nosotros, pues siempre hemos trabajado con las uñas. En algunas ocasiones, cuando el familiar del paciente que llega a la institución tiene el recurso, se le solicita pues que de manera de ayuda consiga algunas de las cosas que no tenemos. Esto es muy variable, es una lista muy variable, porque si bien es cierto, de una u otra manera siempre tratan de conseguir y de ir resolviendo, hay cosas tan básicas como gasas, como jeringuillas que a veces faltan. Si no tienes un insumo, muchas veces toda la cadena de cosas que necesitamos hacer con un paciente es muy difícil realizar. En tanto, el Ministerio de Salud de la República de Panamá manifestó que en 4 meses los pacientes se verán resultados óptimos, ya que alrededor de 100 millones de dólares, de 97 millones del presupuesto del Hospital Santo Tomás y 3 que son apoyo de el MINSA, serán para la compra de los medicamentos. Los gremios médicos del Hospital Santo Tomás afirmaron que el presupuesto que se le da al hospital es de 96 millones y no 97 como asegura el Ministerio de Salud. Además, es muy poco, ya que de esa cantidad el 60% es para salarios y el mantenimiento del mismo. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala, Alejandro Maldonado fue electo este jueves como el nuevo vicepresidente de Guatemala. El ahora ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad no formaba parte de la terna inicial presentada por el mandatario Otto Pérez Molina a inicios de semana. Los votos de Maldonado en la Corte de Constitucionalidad le convierten en una persona con poco apoyo popular. Carolina Rivas con el reporte. Votos a favor, 115. Votos en contra, 29. Ausentes, 14. En tal virtud, el ciudadano electo vicepresidente de la República para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Con 115 votos a favor y 29 en contra, las y los diputados del Congreso de la República eligieron a Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, que hasta el momento presidía la Corte de Constitucionalidad, como vicepresidente de la República, en sustitución a Roxana Valdetti, quien presentó su renuncia el pasado viernes tras el escándalo de corrupción generado por el descubrimiento de La Línea, una red de defraudación aduanera. Maldonado Aguirre no estuvo en la terna inicial presentada el pasado lunes por el presidente Otto Pérez Molina. Los aspirantes eran Adela Camacho de Torreviarte, quien dirige la reforma policial, Adrián Zapata, integrante del Gabinete de Desarrollo Rural, y Carlos Contreras, actual ministro de Trabajo. De este último se dudaba sobre la legalidad de su participación. Por ello, el presidente Otto Pérez Molina decidió sustituirlo por el diputado Oliverio García, quien finalmente renunció a la terna. ¿Quién es Maldonado Aguirre? Él fue uno de los magistrados que anuló la sentencia de genocidio, votó a favor de recortar el periodo de la fiscal general Claudia Paz y Paz y votó también a favor de las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, que fue impugnada por organizaciones de sociedad civil por dudas en la elección de los magistrados. Para Víctor Gudiel, de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud, esta fue una elección que no responde al clamor popular. ¿Hubiera sido estratégico que se hubiera buscado una persona que en algún momento pudiera encaminar una agenda de depuración del organismo ejecutivo y encaminar también las propuestas y las demandas de la población en materia de reforma al Estado? Definitivamente en esa línea no se sabe con qué agenda está llegando. Nosotros, y en lo particular como institución, creemos que este nombramiento no obedece precisamente al clamor de la población guatemalteca, sino obedece a ciertos reacomodos dentro de las estructuras del Ejecutivo y también en su relación con otros poderes reales del país para tratar de aminorar la problemática que se está viviendo en Guatemala. En contra votó la diputada Ninette Montenegro, debido a que para su bancada Encuentro por Guatemala no queda claro con qué compromisos llegó Maldonado. No conocemos qué ideas llevan o no sabemos qué compromisos pudieron haber asumido. Esperamos realmente que la nueva autoridad realmente se comprometa a luchar para evitar esos abusos que han venido dándose en el Estado, especialmente esos contratos de hidroeléctrica, recursos naturales que tanto han afectado al país. La elección calmará las aguas, según el diputado Pablo Duarte, de Unionista. Lo que hicimos el día de hoy es dar paz y calmar las aguas. Pareciera gente que a veces hay gente que no quiere que eso suceda y que vivamos en permanente conflicto. Ningún cambio ni solución a la crisis política para el país se verá luego de esta elección, según el diputado Walter Félix, quien también votó en contra de elegir a Maldonado como vicepresidente. Ninguna de las personas propuestas responde realmente al clamor popular, a los intereses del pueblo guatemalteco. Consideramos que hoy se ha llegado nuevamente a una solución de compromiso en defensa de los mismos intereses, pero no hay ningún cambio, no hay con esto, señores diputados y diputadas, no hay con esto una solución a la crisis política y menos a la crisis económica y social que vive el pueblo de Guatemala. La población, por su parte, continúa organizándose y para este sábado demandará en una multitudinaria manifestación la renuncia ahora del presidente Otto Pérez Molina y que continúen las investigaciones en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Esta es la información que tenemos desde Guatemala para Voces Nuestras, reportó Carolina Rivas. Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves. En Radio Actual 107.1 FM. En Honduras. Y en Honduras también solicitan la renuncia del mandatario de ese país, Juan Orlando Hernández. Esto luego de que surgieran informaciones que vinculan al Partido Nacional con un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En los próximos días se esperan protestas exigiendo justicia y la renuncia del presidente. Desde Radio Progreso, Yolani Pérez con el reporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Esta semana se revelaron una serie de cheques que salieron del Seguro Social al Partido Nacional de Honduras para financiar la campaña del ahora presidente Juan Orlando Hernández. El caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social se reveló desde el año anterior, pero se desconocía la participación del mismo mandatario, diputados y miembros activos del Partido Nacional. Esto ha despertado el descontento de varios sectores que piden la renuncia del mandatario, a quien exigen que se le aplique un juicio político. El presidente del Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, dice que la gente debe continuar presionando para la renuncia de Juan Orlando Hernández y los involucrados en este acto de corrupción. Aquí prácticamente la única posibilidad que va quedando es que la gente salga a las calles y convierta esta democracia representativa en una democracia participativa en que los ciudadanos tengan que salir a las calles a reclamar. Por su parte, el abogado constitucionalista Ramón Enrique Barrios confía en que en Honduras se aplique la ley, porque con el aparato de justicia no hay esperanzas debido a los intereses que representa. Si tienen copada, si tienen en su manejo todas las instituciones jurídicas del país, todas las instituciones que hacen política criminal, pues esto simplemente se va a esconder porque no conviene a la imagen del gobierno, a los planes del gobierno, que se haga obvio lo evidente, como digo yo. que mucho de este dinero financió la campaña del Partido Nacional de Honduras. La bancada del Partido Libertad y Refundación pide al Congreso Nacional un juicio político contra el presidente Juan Orlando Hernández, señalado de haber sido cómplice en el saqueo del Seguro Social. Analizar un plan que se va a presentar en la bancada del Partido Libertad y Refundación, un plan mismo que será discutido en la Comisión Política y también el Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿Qué implica este plan, diputado? Acciones jurídicas, acciones en el Congreso Nacional y la movilización a nivel nacional hasta que se esclarezca y hasta que se lleve a la cárcel a todos los involucrados, porque presentar acciones jurídicas serían ante el mismo Ministerio Público, más que todo serían procesos para dejar constancia de la acción que va a realizar el Partido Libre, pero sí se debería presentar acusaciones o denuncias contra el propio fiscal general, contra los que dirigen el CNA y todas las instituciones involucradas en la investigación de este caso, porque déjeme decirle que muchas instituciones han apañado, han tapado, han ocultado, han convertido en un secreto, ¿verdad?, a los verdaderos responsables. Esta semana se han desarrollado movilizaciones y se anuncian más, exigiendo castigo para los responsables de este acto de corrupción, que es uno de los más sonados en el país, además de la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Y el pasado 10 de mayo se celebró el Día de las Madres en muchos países de nuestra región. En la Ciudad de México, muchas mujeres conmemoraron su día protestando y recordando a sus hijos e hijas desaparecidas. Acompañadas de familias enteras y organizaciones humanitarias, estas madres clamaron por justicia ante el creciente fenómeno de las desapariciones forzadas en México. Escuchamos el reporte de las compañeras de CIMAC Radio. A las 9:30 de la mañana del pasado domingo 10 de mayo, Enrique Peña Nieto felicitó en redes sociales a las mamás mexicanas, que dijo, son ejemplo de amor y dedicación, y aseguró que el gobierno de la República trabaja a su lado para construir un mejor futuro para sus familias. A esa misma hora, María Herrera Magdaleno pegaba en sus ropas blancas y desgastadas las fotos de Raúl, Salvador, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, 4 de sus 7 hijos que fueron desaparecidos en los estados de Guerrero y Veracruz. Se llevan a quien les da la gana. Queremos pensar que porque les van a servir. En algo los están utilizando. Y si ya les quitaron la vida únicamente, yo quiero mandar este mensaje a todos estos delincuentes que nos han destrozando la vida. Por lo menos tengan un poquito de compasión y nos digan qué hicieron con nuestros hijos, porque las autoridades no lo van a hacer. María Herrera, junto con otras mamás con hijas e hijos desaparecidos, ofrecían una modesta conferencia de prensa frente a la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal, ubicada en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas del centro de la Ciudad de México. Ante los medios de comunicación, esta madre de familia le reclamaba al mandatario que ella, junto con cientos de mamás mexicanas, no tienen nada que festejar. A un lado de María Herrera se encontraba María Eugenia Padilla García, madre de Cristian Tellez Padilla, supuestamente levantado por la policía el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica, Veracruz. Es otra de las mamás mexicanas que no ha vuelto a ver a su hijo. Escuchemos. Yo creo que esa fuerza nace del dolor. Yo creo que esa fuerza nace de la necesidad de volver a ver a mi hijo, nace de la falta de justicia, nace de los solos que estamos porque el Estado no nos respalda, del abandono en que nos tiene y de que nadie hace nada por encontrar a nuestros hijos. Yo creo que de ahí nace la fuerza. Al terminar la conferencia de prensa, las mujeres se dirigieron hacia el Monumento a la Madre, que se encuentra a unos metros de la Procuraduría, para reunirse con otras cientos de madres que se encuentran en la misma situación. ¡Hijo, escucha! ¡Dónde está la lucha! Desde 1921, la Ciudad de México cuenta con un monumento para rendir homenaje a las madres mexicanas. A los pies de una enorme mujer de piedra que carga en sus brazos a un niño, los cientos de madres y familias provenientes de los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y Estado de México, entre otras entidades, y minutos después de las 10 de la mañana, se inició la cuarta marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijas e hijos. Esta manifestación se lleva a cabo cada año desde 2010, para exigir al Estado mexicano respuestas sobre el paradero de las más de 26.000 personas desaparecidas que hasta febrero de 2013 contabilizó la Secretaría de Gobernación, según datos de organizaciones civiles. Al grito de ¡Viva se los llevaron! ¡Viva los queremos! El dolor, la indignación y la esperanza de las madres abandonaron poco a poco los alrededores del monumento para apropiarse del Paseo de la Reforma y dirigirse al Ángel de la Independencia, uno de los principales símbolos de la Ciudad de México. Caminando con el sol de frente, se encontraba Angélica Martínez Santos, madre de Andrea Michelle Dávila Martínez. Las autoridades dicen que no pasa nada, que no es cierto. Y seguimos en la lucha porque no encontramos nada de respuesta. Desafortunadamente. María Eugenia Fuentes Núñez se apoyaba en su familia para extender la manta con la fotografía y el nombre de su hija, Angélica Castañeda Fuentes, quien también desapareció en el municipio de Catepec. Angélica desapareció el 7 de septiembre de 2013, un año después. Su madre fue notificada del hallazgo de sus restos, pero fue hasta enero pasado que los resultados fueron confirmados. Así pasa a ella este día. Escuchemos. Vengo acompañando a varias madres para pedir justicia también por el feminicidio de mi hija. Las madres marcharon acompañadas de personajes públicos, activistas y defensoras de derechos humanos, entre quienes se encontraba Marucia López Cruz, directora regional de Asociadas por lo Justo, quien reprochó la falta de garantías que el Estado mexicano da a las madres de familia. Es parte de la hipocresía del Estado mexicano, que efectivamente enaltece los valores de la maternidad, pero no da ninguna garantía, ningún derecho para que las madres podamos ejercer la maternidad en libertad. Al filo del mediodía, los cientos de madres que quedaron olvidadas en las felicitaciones de Enrique Peña Nieto arribaron al Ángel de la Independencia para recordarle al gobierno federal que ellas no perdieron nada y que fue el Estado, con su inacción, corrupción y falta de acceso a la justicia, quien les arrebató la posibilidad de tener un feliz Día de las Madres. ¡Porque los amamos! ¡Los buscamos! ¡Porque los amamos! En medio de la festividad del 10 de mayo, las madres pasaron lista a sus hijas e hijas desaparecidos y asesinados. Andrea Michelle Dávila Martínez. Presente. Susana González Tenay. Presente. Nadia Citlali Salazar Vázquez. Presente. Y como cada año, se retiraron a sus casas con la esperanza de verlos regresar a casa desde México. Para Informativo Voces Nuestras, con información de Anaís Zamora, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Para vernos, escucharnos y sentirnos. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En El Salvador. Y a pocos días de la ceremonia de beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, crece el entusiasmo entre la población de ese país, que reconoce a Romero como un mártir que dio su vida por los sectores más desfavorecidos de El Salvador. Damos el pase a nuestra corresponsal, Rosa Hilda Rivas. Dicen que era su nombre religioso. Yo digo que eras de justicia y de... El gobierno de El Salvador y la Iglesia Católica continúan con los preparativos para la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, asesinado por los Escuadrones de la Muerte el 24 de marzo de 1980 por denunciar la injusticia social en el país. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión, El solemne acto que representa la justicia para el pueblo salvadoreño, para la comunidad católica y para el mundo está programado para el 23 de mayo. Un evento social, pero sobre todo religioso, se hará en la Plaza Salvador del Mundo, en la capital salvadoreña. Él lo representa todo para nosotros. Él luchó por el pueblo. Pueblo pobre, ¿va? Porque si decimos pueblo, estamos refiriendo a todo. Y no, él luchó directamente por los pobres. Y por eso dio la vida. Ay, yo me siento alegre y siento que hasta mucho tiempo se habían tardado para canonizarlo. Un hombre pues muy accesible a la gente, pobre, sencilla. Lo que él siempre lo caracterizó, ¿no? Hay que reconocer toda la herencia que nos ha dejado Monseñor Romero al pueblo salvadoreño. León Calenga, señor nuncio representante del Papa Francisco, visitó a Ciudad Barrios, al oriente del país, lugar de origen de Monseñor Romero. En su homilía reconoció que Monseñor Romero representa la sangre de los mártires. Jesús, hombre justo, lo mataron. Óscar Romero, hombre justo, lo mataron. Esa es una muerte como sembrar algo para el futuro. Esa es una sangre derramada sobre el altar, sangre de los mártires. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. El pasado 3 de febrero, el Vaticano reconoció oficialmente el martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. A partir de entonces, la Iglesia Católica Salvadoreña inició los preparativos para la celebración de la beatificación. Hoy estás en pósters y calendario. Miembros de la Comisión Mixta, integrado por la Iglesia Católica y el Gobierno, informaron que se espera la asistencia al solemne acto alrededor de 300.000 personas, entre jefes de Estado, líderes religiosos nacionales y de diferentes partes del mundo, pueblo católico y seguidores de Romero. Al mismo tiempo, afirmaron que después de la beatificación, entrarán al proceso o a la etapa de canonización. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. Y como le contamos al inicio de esta emisión, este domingo 17 de mayo, Costa Rica conmemora el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Son actitudes que discriminan y promueven el odio contra las personas homosexuales, lesbianas y personas trans. En el marco de este día, le compartimos una conversación con la activista e investigadora Emma Chacón, quien coordinó la construcción de la recién lanzada Memoria Histórica del Movimiento Lésbico en Costa Rica. Bien, un saludo a todas las amigas y amigos que están en sintonía del informativo Voces Nuestras. Hoy conversamos con Emma Chacón, integrante de la colectiva Irreversibles de acá de Costa Rica y coordinadora de la investigación de la que vamos a hablar precisamente en esta entrevista. Es una investigación de memoria histórica del movimiento lésbico en Costa Rica. Emma, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, buenas tardes, un gusto y un agradecimiento por invitarme a esta entrevista y poder compartir con ustedes un poco lo que ha sido esta investigación. Digamos, Costa Rica no es un país que se caracteriza mucho por el rescate de su memoria histórica, entonces es un término que casi a muchas personas ni siquiera les será familiar. ¿Por qué es importante generar y difundir una memoria histórica del movimiento lésbico en el país? Vamos a ver, cuando se habla de que un pueblo si no reconoce su memoria, ¿verdad? Puede cometer el error de, vamos a decir, puede estar destinado a cometer el mismo error, ¿verdad? Pero además, porque la historia oficial no le interesa recopilar nuestra historia, las luchas sociales que atenten contra el sistema o que lo desestabilicen o que luchen contra este sistema patriarcal y machista, evidentemente no le interesa recogerlo. Y eso justamente es lo que tiene que ver con esta investigación. Esta investigación lo que hace es poner en blanco y negro, de alguna forma, por decirlo, ¿verdad?, de alguna manera, lo que ha sido las luchas del movimiento lésbico en Costa Rica en los últimos 45 años, porque esto abarca básicamente de 1970 a la actualidad, 2014, 2015, digamos. Y eso es muy valioso, porque esa historia además solo la tenemos a través de la oralidad. Es como nuestros pueblos, ¿verdad?, indígenas, que tienen mucho de su tradición y mucho de su memoria por la oralidad, pero esa oralidad se puede ir perdiendo conforme las personas se van haciendo más adultas o incluso van falleciendo, ¿verdad? Hay detalles que se pueden ir perdiendo, etcétera, etcétera. Me gustaría que nos contaras un poco a dónde acudieron para obtener toda esa información y para construir esta historia desde los años 70, mencionabas anteriormente. Bueno, mira, como te decía, esto es a base de oralidad y alguna documentación o materiales, digamos, propagandísticos o boletines y esto que las mismas organizaciones han emitido. De los años 70 realmente cuesta mucho encontrar las personas que yo tenía referentes para poder entrevistar. Lamentablemente no accedieron a las entrevistas, porque esto pasa por muchos lugares, ¿verdad? Y imaginémonos que también pasa por un tema de edad. Pero bueno, básicamente fueron entrevistas a protagonistas, o sea, mujeres que ahí estuvieron en esas organizaciones, mujeres lideresas que no necesariamente han estado en organizaciones, pero que de una u otra forma han liderado algunos procesos, o que están en organizaciones mixtas, y cuando digo mixtas digo que son lésbicas, gays, bisexuales, trans e intersex, ¿verdad? Entonces, de que tiene una relevancia y una importancia, ¿verdad? Que son mujeres lesbianas y lesbianas feministas que han liderado procesos, ¿verdad? Y alguna documentación, porque si usted se pone a buscar documentación escrita, realmente te encontrarás una que otra tesis y para de contar. Y tengo que decir que algo de mi memoria también está ahí plasmado. ¿Cuáles fueron, digamos, los principales hallazgos que se podrían destacar de esta investigación? Bueno, empezaré como por las cosas que nos dejan lecciones. Una cuestión es que desde los grupos no sistematizamos nuestras experiencias, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es importante, empezar a partir de, digamos, de esta experiencia, que cada grupo y que cada mujer le lideresa, y sobre todo las mujeres, porque los hombres siempre pasan recogiendo su historia y la pasan recordando siempre, a cada rato. En cambio, las mujeres no. Es empezar a escribir nuestra historia, es recopilemos la información, sistematicemos, aunque le llamemos minuto, como queramos, o sea, sistematicemos, pero sobre todo, lo más interesante ha sido lo de las vivencias, porque esta es una memoria que parte básicamente de las vivencias de las protagonistas, de las compañeras, de las que hemos estado durante tantos años en la lucha, cada década, porque estaba estructurada por décadas, los 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010, digamos. Yo creo que nos deja, para poder entender que hoy podamos estar aquí con este programa, por ejemplo, o podamos ver chicas de la mano en la calle, o tener en el marco esto del 17 de mayo, bueno, un 17 de mayo, pero además un festival donde, ¿verdad?, o festivales o actividades, o se iza la bandera en las instituciones públicas, etcétera, que esto que tenemos hoy aquí no salió así, ¿verdad?, espontánea. No, es que tiene una historia, y en esa historia hay muchas personas que han estado, y muchas lesbianas y muchas lesbianas feministas, porque eso es otra. La lucha que nosotras hemos dado a través de todo este tiempo se invisibiliza en todo el tema LGTB, y pareciera que son solo los gays, pero no, resulta que Costa Rica tiene una historia donde las lesbianas hemos sido, y las que hemos estado también al frente en muchas luchas. Sí, precisamente ahora que te escucho mencionar ¿verdad?, el término de lesbianas feministas y que haces referencia a esto, precisamente te quería comentar sobre el tema, porque es decir, sabemos que toda la población sexualmente diversa ha sufrido historia y sigue sufriendo históricamente, digamos, de diversos tipos de discriminación en diversos ámbitos, pero en el caso de las mujeres, las lesbianas, las mujeres trans, hay, digamos, esa carga, además, de por sí ya de un sistema patriarcal que pone a las mujeres en desventaja en cualquier ámbito. ¿Se siente así también? Bueno, es que hay una doble discriminación en términos de lo que significa ser mujer en esta sociedad, ¿verdad? Y lo que significa ser lesbiana, además, en esta sociedad. Porque desde mi perspectiva, ser lesbiana es la transgresión más fuerte a un sistema machista y patriarcal. ¿Por qué? Y porque si todo gira alrededor del hombre y alrededor del culto al falo, y resulta que la mujer o estas mujeres decimos que eso no es lo que nos interesa en nuestra vida, no le hacemos culto a un falo, no es un hombre lo que queremos a nuestro lado, claro que es lo más, ¿verdad? Es lo más transgresor al sistema. Y evidentemente el sistema, pues entonces va a procurar invisibilizarnos siempre, ¿verdad? Porque ¿quién quiere tener visible algo que te amenace tanto? Porque en el imaginario colectivo, cuando usted dice homosexuales, lo primero que se le viene a la mente son dos hombres, no dos mujeres. Por lo mismo que decía, ¿verdad? Porque ¿cómo una mujer va a tener sexualidad, placer y disfrute si no hay un hombre o un pene mínimo ahí? O si hablamos de temas más álgidos como las violaciones correctivas, que van no solo desde las violaciones sexuales, sino incluso psicológicas, ¿verdad? De estas tales clínicas que a veces tiene para curar la homosexualidad y el lesbianismo, porque además las mujeres tienen que ser sumisas. En esta investigación y en este recorrido por la historia que mencionabas antes, que es importante también para entender por qué estamos acá, por qué podemos conversar este tema, por qué vamos a conmemorar el 17 de mayo, ¿cuáles son las principales conquistas del movimiento lésbico costarricense hasta ahora? Bueno, yo creo que son cuestiones más desde podríamos decirlo, simbólico, pero le puedo decir que fueron las lesbianas las que se atrevieron en los años 70 a incursionar en las cantinas y en los bares, por ejemplo. En los 80s a empezar a tener bares, ser dueñas de bares. Pero además un evento que a mí me parece súper importante es lo que sucede en 1990, que es el segundo encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe que se realiza en San José, Costa Rica. En 1990, acordémonos que ya Costa Rica tenía un señor presidente que tenía un premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y ese mismo premio Nobel de la Paz que encabezaba ese gobierno, junto con sus ministros y ministras, giran una orden para restringir el ingreso de mujeres solas a este país para detener a las lesbianas que vinieran a ese encuentro. Y ese encuentro marca un antes y un después, porque antes de eso la palabra lesbiana en este país casi que ni se pronunciaba. En ese encuentro se tuvieron artículos por más de un mes. Yo tengo un recuento de más de 60 artículos, por ejemplo. Pero además, en los periódicos impresos de este país, en los grandes periódicos, ¿verdad?, la palabra lesbiana sale publicada montones de veces. Claro, la mayoría de las noticias y la connotación era negativa. Rechazamos el encuentro de las lesbianas, ¿verdad?, vienen a atentar contra la moral y las buenas costumbres, decía Monseñor Arrieta. Los consulados en Costa Rica iban a negarle las visas a las mujeres que viajaban solas. En el aeropuerto detuvieron a algunas mujeres, les decomisaron algún material. Fueron a las menos, porque la mayoría ya estaba, ¿verdad?, en el país cuando esto lo pasaron. Yo creo que ese evento marca un antes y un después, porque en ese evento se explicita efectivamente la existencia de las lesbianas en este país y presencia en muchas luchas a partir de eso, visiblemente como lesbianas, ¿verdad? Este domingo 17 de mayo acá en Costa Rica conmemoramos el Día Nacional contra la Homofobia. Y a partir de ahí, desde hace varios años, diversas instituciones estatales se suman, digamos, al llamado. ¿Qué importancia tiene que desde el Estado se empiece a generar este tipo de conciencia y qué le sigue faltando al Estado para que realmente podamos conmemorar un Día Nacional contra la Homofobia? Bueno, primero, el decreto, acordate que fue modificado y entonces es contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, ¿verdad? Porque es importante nombrar, porque lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Yo creo que es importante en términos de que se puede empezar con cuestiones muy simbólicas y lo simbólico ha sido izar la bandera, pero yo creo que efectivamente tenemos que avanzar. Eso ha dado varias cosas. Yo creo que por un lado hacer que las universidades también, ¿verdad?, las universidades públicas y algunas privadas empiecen a tener declaratorias de espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Eso es un gran paso, porque también luego te dice, bueno, Y si tenemos una denuncia, ¿cómo la trabajamos? Entonces vas avanzando. Entonces, una cosa que es muy simbólica, izar la bandera, tener una declaración, pero te da otro elemento. Bueno, ya la gente puede denunciar. Entonces, ¿cómo denuncio? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se lleva? Bueno, eso es evolucionar. Y yo creo que además ese decreto tiene el artículo 2, que me parece que es lo más importante, que dice que las instituciones deben realizar acciones para eliminar justamente la homofobia, la transfobia, la lesbofobia de las instituciones. Es ahí el punto y el reto de las instituciones. ¿Cuáles son esas acciones? Tienen que ser operativas y tiene que ver todo con los cambios culturales. Bueno, ¿por qué no empezamos a sancionar la discriminación? ¿Verdad? No solo hacer capacitaciones, sensibilización y tal. Bueno, sancionemos, porque ¿qué hacemos con capacitar? Capacitar si la gente igual va a seguir diciendo chistes o va a ver, ¿verdad? O van a decir, no sé, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces algunas cosas, si no tienen sanción. Claro, además habla de un reconocimiento del Estado de que hay una conducta discriminatoria que hay que erradicar, ¿no? Muchísimas gracias a Emma Chacón, investigadora e integrante de la colectiva Irreversibles y coordinadora de esta investigación de memoria histórica del movimiento lésbico en Costa Rica. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias a ustedes y que espero que la disfruten. Está accesible en nuestra página en Facebook. En Facebook nos pueden localizar como colectiva Irreversibles. Si no, con mucho gusto, también a través de ustedes podríamos subirla también. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta emisión del informativo Voces Nuestras. Muchas gracias por informarse con nosotras. Estuvo con usted Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.